¿Qué les importa en qué trabajo? Dicen que me ven de arriba abajo, que con fulano que ya ando mal, que porque mucho cambio de carro, que como visto a qué mal plan. Si no les pido para comprarlos, pa' qué preguntan, no tiene caso. Sin envidia todo lo puedes lograr. Y nomás dicen y dicen y dicen. ¡Es calibre 50! ¡Ay, ay, ay! Dicen que me miran enfiestado con una banda para tomar. Dicen que me vieron por Los Cabos, allá en Vallarta y en Mazatlán. Pa' que no duden de lo que dicen, yo los invito, nomás avisen. Dicen que soy de pocos amigos, no importa cuántos, busco lealtad. Entre menos burros, más solotes, eso es muy cierto, no digo más. Mejor no digan, si no conocen, pa' que hacen panchos por los mitotes.